de tu silencio tengo la clave. Guardo secretos bajo siete llaves. Te vi, me enamoré plenamente. Me contagié tu bondad porque pensé que jamás iba a perderte. Te dediqué esta canción de amor y muerte. Más vale que me duele la vida y encima estoy arrepentida, porque sin vos soy mala y sin tu amor más mala, y con dolor más mala y con rencor mala. De tus maldades poco se sabe, guardas secretos bajo siete llaves. Hubiera redimido mi vida salvando a la humanidad al lado tuyo de tan agradecida. Ahora solo pienso en venganza y estoy tramando. De tu silencio tengo la clave, guardo el secreto bajo siete llaves. Ya sé, no volveremos a vernos, a vos te dio por el bien, va a ser hechito al Edén y yo al infierno.